Bad Bunny, baby. La paciencia. Bray. Sabe que no hay amor, puesto pa' los yens, pa' sacarme el Benz, pa' la jeva en mis DMs. Yeah. Últimamente estoy volando modelo extranjera a pasar el weekend. Y como quiera me llama, pa' recordarle en su cama. Lo que hicimos en la tienda de Louis Vuitton en Condado, en el baño de damas. La toco y le cambio el clima, Janet García. Cuando se vira me dice, dame como le dabas Elvira. Qué atrevida, le quito su panty con mi boca. La agarro por el cuello y se vuelve loca. No conoce amor, solo conoce el sexo. Siempre vuelve porque le doy como que estaba preso y le tiro peso. Me pide que le hable malo. Si estoy de dulce, toca mientras le hablo. Pero llego a la isla. Y aunque sabe que hay lista, llama al negrito pa' que le dé. Y escolté, y escolté, y escolté. Me llama bellaca pa' que le dé. Y escolté, y escolté, y escolté. Ella llama al negrito pa' que le dé. No le bajó la luna, pero cuando quiere le bajó los panties. Siempre andamos infraganti. Rubia con cuerpo de Chanti. Le gusta el fulete y hacer billete hasta que tengamos el Maserati. Se vira y me pide nati. Le doy duro como Bugatti. Me dice no pare, que se la cuide y no la desampare. Que la bese por todos sus lunares. Su novio duraba lo que dura un gare. Y a mí me da noches espectaculares. Se lo pongo y saca el grito del are. Pide que en la cama la amarre. Mansita como Florinda cuando ve a Jirafal. Y ella no tiene dueño, pero a veces dice que es mía. Yo que le doy todos los días, porque soy el que ella llama pa' que le dé. Pa' que le dé, que le dé. Pa' que le dé. Me llama bellaca pa' que le dé. Pa' que le dé, que le dé. Pa' que le dé. Donde sea me lo saca pa' que le dé. Enrolamos un feel y se vuelve loca. Se pone mal y se toca. Dice que eso la provoca quitarse la ropa mientras yo le lambo la toti. Me habla, bien sucio me habla, dándole tabla en un motel en Cagua. Mamando parece una diabla, la toco y los panties siempre se le aguan. Qué bella que es mi bebé. Me llama pa' borracha a las tres. Casi siempre pues fumamos, nos arrebatamos. Y se ponen cuatro pa' que le dé. No dejemos verse. Me dijo si quieres te vienes adentro, yo no tengo perse. La línea de amor, obsesión infinita y la tenemos a punto de romperse. Ella me dio el culo la primera vez que sola solita dejó verse. Se metió dos dedos y la escucha gimiendo, no es pa' mirarlo, es pa' comerse. Ese satán, crush en Twitter, novio en Instagram. No estoy seguro si es mayor de edad, pero sí estoy seguro de todo lo que da. Yeah. Y si no contesto le da la ansiedad. Quiere que le dé a la mayor brevedad. Se apareció en mis sueños y se volvió mi fantasía. Se venía mientras se mecía y me decía, papi, a más nadie le dé. Pa' que le ella sabe cómo soy en esa área. Lo que no sabe es que como ella tengo varias. Y te lo juro que ahora mismo se lo daría. Porque dijo que en la cama todo se valía. Si por mí esto dentro de ti se quedaría. Yo lo acepto, no quería que fuera mía. Pero aquí es que domina la veteranía. A ella se lo voy a hacer mejor que a la amiga. Y dile a tu novio que te dio Mike Towers, nigga. No la llames que le dice, quedó dormida. Ya yo se lo he dado hasta en el carro, nigga. En moteles o en hoteles caros que ella diga. Baby, dile como yo te lo puse. Y si se molesta que me excuse. O si no, yo mando a que lo crucen. Quiere que todas las posiciones se usen. Ella sí tiene dueño, pero sigue siendo mía. Yo le dije escoge el día. Odia que interrumpan cuando le dé. Y quiere que cuando le dé, cuando le dé. Desemboñe una seta en sus doble D's. Y que le dé, y que le, y que le dé. Se pone bellaca cuando me ve. Por mí le piché a todos los bobos que le tiran. Tú lo mueves bien rico, bebé, te voy a llevar gira. Me encanta cuando me lo mami me miras. Ese booty en liga de pink siempre los estira. Baby, dime qué esperas. El tiempo no se recupera. Yo sé que de la primera que lo hicimos no me superas. Callado nadie se entera. No hay amor, solo bellaquera. Y ellos no tienen más que yo. Ni debajo el ciber ni en la cartera. Por eso me llaman pa' que se lo meta. Se pone en cuatro y me reta. Creo que me odia por cómo lo aprieta. Un 20 de sour, le escribe una Z. Sin yo pedírsela, me da la combi completa. Prende otro fili, bebé, que te lo voy a meter en otro planeta, ya. Yeah.